Continuamos con Cara B, último trabajo del extremeño Garra Espera, y lo hacemos con Al verte sonreír. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. A través de la luz vuelvo a ver la vida. A través de tu voz mi tranquilidad. A través de tu luz puedo sentir la vida. A través de tu piel, vaya impresión que me llevé. Al verte sonreír, al verte sonreír, al verte sonreír, al verte sonreír, al verte sonreír, al verte sonreír, al verte sonreír, al verte sonreír. Nos vamos hasta Atlanta para escuchar Bloom, último disco de Larkin Poe, y este No Hear Fast. Does it the best? Me and my people came from the country. My country comes out when you tell me no. We got a whole lot to do and not a lot of time to do it all the way to the back. Screaming, go, go, go! What are you looking at? Little me, oh my, as a matter of fact. Cause I'm cool whipping like it's Saturday night. Cool whipping, gonna push that Continuamos con la reedición del concierto que dieron los gallegos Forraje en la Sala Caracol de Madrid y lo hacemos con Todos contra la pared. De lo más normal nadie preveía lo que iba a pasar. Todos contra la pared. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vámonos con la entrevista a Leti y los utensilios. Buenas tardes, Leti, Nico, ¿qué tal estáis? Hola, guapo. Vamos, bien, hombre. Aquí encantado de estar contigo. Tomando un refrigerio. Bueno, el placer es mío, la verdad, tener aquí, aparte de Leti y los utensilios, para presentar este disco que habéis sacado, muy chulo, por cierto. Y bueno, para la gente de Captain Rock, que nos habléis un poquito de cómo surge este proyecto. Hombre, pues este proyecto surgió hace años, porque el disco está grabado en el 2022. Además, Capi no grabó el disco como bajista, lo grabó Noelia Gaztelumendi, que es la bajista de Chernobyl. Y luego, oye, por asuntos, no podía estar con nosotros y le sustituyó ahí a Capi. Ahí es cuando me ficha a mí. Exacto. Y aquí estamos encantados, está en el periodo de prueba. Estoy a ver si me hacen por lo menos un contrato por meses. Es que no me ha hecho ni por meses todavía. Ya no digo fijo, por unos meses. Ya es fijo de continuo, macho. Entonces surgió el proyecto porque, bueno, porque oye, nos gustaba muchísimo la música, queríamos hacer algo distinto y oye, y era nuestra pasión y decidimos que por qué no podíamos tocar. Y así empezó hasta que nos dimos cuenta que oye, que nos molaba y que gustaba y de repente se paró todo hasta que decidimos que lo que habíamos grabado en el estudio de grabación con Delia Records era cojonudo para montar un vinilo, un 7 pulgadas con 4 temas, que no es más, y lo hemos sacado con toda la pasión y con todo el amor por la música y sin ninguna pretensión de nada. ¿Y cómo definiríais el estilo de la banda? Joder, mira, me han hecho ya varias entrevistas y me preguntan eso, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿qué estilo es? ¿Es que es punk? ¿Es rock? Bueno, de actitud podría ser. ¿Es post-punk? Más bien post-punk. Punk yo diría de actitud. Punk de actitud, pero de actitud de pensamiento. Musicalmente a lo mejor yo lo encaminaría más por el post-punk. Pero yo sí, yo creo que es más pero post-punk. Pero con un toque muy personal. Y luego, oye, cada tema suena de bueno, un estilo distinto, bien. A mí, ¿no? Es una de las cosas que me atrae de tocar con vosotros. Bueno, no sabíamos definir. No estáis cerrados en Sota Caballo Rey. Exactamente el estilo, porque es verdad que cada tema tiene un rollo diferente. Pero yo creo que es un poco post-punk. Sí. Hecho por viejos. Post-punk calentón. Post-punk calentón. Yo coincido contigo. Muchas veces en conciertos de sí. Rock punk, la verdad, es donde nos solemos ver. A nivel nacional y a nivel internacional, ¿cuáles han sido vuestras influencias? Bueno, eso ya contesté yo. Bueno, las canciones hago yo, no. O sea, yo hago la letra, excepto una. El resto de las letras son mías. A mí me gusta muchísimo la música, pero no me ha influenciado nada en lo que he hecho. Es verdad eso, que me eso tú tampoco eres consciente de ello, tú no te das cuenta, pero me ha influenciado mucho las diosas del punk, las mujeres del punk. O sea, me flipa Patti Smith, me flipa PJ Harvey, me flipa Siouxsie. O sea, me ha gustado mucho. Bueno, ahora mismo me tiene loca Amy Landesniffers. Es decir, que me fijo mucho en las mujeres que hacen un punk distinto y bien hecho. Ahora, luego, pues, pan, joder, pues, hay muchos temas que creo que se parecen algo a Parálisis Permanente. Bueno, puede tener un aire. Pero vamos, influenciada, pues no, porque me influencian muchos y ninguno. Pero es verdad que está basado en el poder de la mujer por encima de todo. ¿Y de qué hablan los temas? ¿De eso? Los temas hablan de la pasión, del amor... del desamor. Pero yo creo que siempre he visto desde un ángulo de una mujer. Por supuesto, a mí eso me da la sensación. Por supuesto. O sea, del amor, de la pasión de una mujer desenfrenada. Correcto, eso, estoy de acuerdo. Porque la misma pasión pueden hablar muchas canciones escritas por tíos. Pero claro, están bajo un cristal de un tío, no de una tía. Esa es la diferencia. Bueno, hay un tema que se llama Fuego, que es impresionante, y es el único tema que ha escrito un tío. Y parece escrito por una tía, que por cierto lo ha escrito Charlie, que es el cantante de Chernobyl, que me lo regaló, que creo bueno, que es uno de los mejores regalos que me ha hecho mi vida. También lo hizo pensando en ti. Él dice que no. No pensando en ti, sino pensando para que lo cantaras tú. Sí. O sea, no me refiero pensando en ti sentimentalmente ni nada de eso, no me confundo. Seguro. Pero pensado para que lo cantaras tú, una mujer. Claro, es lo que dice, es que se puso los tacones para escribirlo. Pero tocó un cubano. Tocó un cubano, que se llevaba ahí en los 70. Tocó un cubano y chúpame la punta. Somos mucho de chupar, sí. Bueno, hablar un poquito del disco. Vamos a ver, ¿con quién habéis grabado? Con Delia Records, Manuel Varo, en el estudio de grabación del Rock Palace. Ya desaparecido, ¿no? Antes de cerrar, que fue maravilloso esa grabación. Pero tú lo grabaste con la mesa de él, ¿no? Porque él metió su mesa ahí. Yo no sé de quién era la mesa. Sí, él ya no tenía el local de Delia, ¿no? Pero que no. Pregunta. No, lo grabamos en el estudio de grabación del Rock Palace. Claro, pero el de Delia ya no existía, el local que él tuvo ahí en el estudio de grabación. No. Claro, entonces lo que digo, él llevó la mesa que tenía Delia, se la llevó al Rock Palace. Hicieron como entre dos estudios, entre el estudio del Rock Palace de Siempre del Lobo y el que tenía Manu en la calle Delicias, hicieron uno, Manu metió su mesa ahí. Sí. Claro, okay. Pero la instalación era en Rock Palace, las instalaciones. Sí, es que después de la pandemia. Claro, por eso digo. Efectivamente. Sí, me acuerdo, yo sí, era cuando yo ensayaba. Es que lo sabe todo mejor el capitán. No, hombre. Es que yo también yo que ensayaba al lado. De hecho, es que yo ensayaba al lado, si te acuerdas, en el local de al lado. Sí. Ver, me acuerdo un salir un día por la mañana y estabais vosotros grabando ahí, que había llevado Noé de Fina y no sé qué. Sí, sí, claro. Estuvimos en el pasillo. Sí. ¿Y qué tal está resultando el disco? ¿Qué tal está resultando? Hombre, la verdad, lo hemos sacado, pero ni lo hemos presentado oficialmente, ni por ahora estamos haciendo nada. Bueno, pero estás haciendo una distribución entre la gente más cercana, los colegas. Sí. Eso, sí, ahí sí, tenéis que estar recibiendo un feedback. Eso sí. Oye, pues es que yo soy tan pesada que es que todo el mundo lo había escuchado ya. Pero sí, sí, la gente está encantada. Yo estoy encantada de que guste y sobre todo lo hemos hecho porque queremos que la gente lo escuche. y creemos que además es un post-punk que puede llegar a muchísimos... A mí me parece chulo. A muchísima gente. O sea, le puede gustar al punky de toda la vida, le puede gustar al rockero de toda la vida, le puede gustar a un heavy, le puede gustar a un popero, porque tiene un toque pop también. Es decir, que al final abarca a muchos estilos. Por ejemplo, cuando yo salgo a conciertos, que solo salgo si hay conciertos que me interesan, siempre llevo unas cuantas copias en el bolso y solo se las regalo a gente joven. A mí me diste uno, Bueno, oye, pero tú, joder, porque yo a ti te estimo. No, porque soy joven. Porque soy joven. Se te notan los rizos. A mí me lo dio por todo con ella, porque a mí me iba a hacer pagarlo. Ya por mi edad me iba a hacer pagar. Me gusta mucho distribuirlo entre la gente joven que ve los conciertos, porque creo que es importante que la gente joven escuche esto. Porque llegar a hacer un concierto y que vengan todos los viejos del punk de toda la vida, pues me agota un poco. Bueno, yo lo respeto, pero también ahora, joder, mejor que vayan eso que no vaya nadie, ¿no? No, queremos a los viejos. Ahora, que si te curras a la gente joven, mejor todavía. Sí, hay que hacer lo que es el cambio generacional y hay que hacerlo bien. Teniendo en cuenta el disco, cuatro temas muy versátiles entre ellos, ¿os habéis puesto alguna meta así a corto o largo plazo? Sí, me encanta que me hagas esta pregunta. Queremos sacar un LP, esperemos que esté grabado a finales del 2026. Venga, me parece un margen adecuado. Y queremos sacar un long play con 12 temas. Y bueno, más o menos. Más o menos. Pero estamos en los temas nuevos y los estamos desarrollando. Pero sí, en el 2026 vamos a grabar un LP. Eso está fenomenal. Y ahora volviendo a este disco, quiero que me habléis un poquito del tema Subir-Bajar. ¿Lo has escrito tú? Sí, lo he escrito yo. O sea, al final era un tema muy pasional. Habla de tener a alguien entre las piernas y de decidir tú por ti misma que si está entre tus piernas es porque tú has decidido quién está entre tus piernas, porque no cualquiera está entre tus piernas. Entonces, cuando terminé de escribir el tema, me di cuenta de que era un cunilingus. Pero un cunilingus bien hecho. Bueno, sí. Que normalmente no es fácil. Ya que lo haces, hazlo bien. Ahí estoy de acuerdo. Ya que lo haces, hazlo bien. Es un tema pasional, hablando de sexo puro con alguien que te flipa, sin más. Muy bien, pues vamos con el tema. Esto es Subir-Bajar. Pues ahí estaba, Subir-Bajar, Vamos a hablar un poco del próximo concierto que vais a dar en Madrid, que si las cosas no me fallan, va a ser el primer concierto que dais después de lanzar el sencillo este. Así es. Correcto, y también es el primero con la formación nueva, conmigo, vamos. Yo soy el único que cambia del disco. Hablarme un poquito de este próximo concierto. Es el sábado 27 de septiembre, y bueno, lo hacemos porque son las fiestas de San Lorenzo, que es un barrio de Hortaleza, y es que ahí hay un club del disco, y yo pertenezco al club del disco de Hortaleza, y se montan, bueno, pues montamos nuestro bolo, nuestras cosillas, entonces es un conciertillo en unas canchas del barrio, al aire libre, gratis, va a haber una paella al mediodía, va a haber grupos por la mañana, va a haber como talleres. O sea, es un evento. Va a haber actividades, un evento del barrio. Todo el día impresionante que organiza una asociación del barrio. De vecinos, de San Lorenzo, ahí en Hortaleza. Que se le ocurra mucho y hace cosas muy interesantes. Entonces, va a haber eventos desde las 12 de la mañana, va a haber grupos por la mañana. Va a haber grupos la hora por la mañana, correcto. Y luego ya va a haber talleres, va a haber clases de swing. Va a haber charlas muy interesantes y luego a partir de las 8 vamos a tocar tres grupos: Red Low, Le Tiro los Utensilios y Brava. Ah, Brava ha estado por aquí también, por Capitán Rock, con Nerea, una máquina. Me encanta. Pues Brava cerrarán. Pues está muy bien el cartel, ¿eh? Entonces, el 27 de septiembre, en las fiestas populares de San Lorenzo, en el jardín de Rubén Caravaca, en la calle Manizales. Es decir, nada más salir del metro San Lorenzo. Sí, según sales del metro, hacia la derecha, pero bueno. Va a haber paella, podéis ir a comer, vamos, podéis ir a pasar un día maravilloso. Sí, pues eso, unas fiestas de barrio, populares, con gente maja, ¿qué más se puede pedir? Entonces, también como son las chicas, digamos que la presentación nuestra de la banda, de la formación nueva, pero la presentación del disco, pues hombre, queremos hacerla en un local de Madrid. La presentación del disco va a ser el 17 de abril. Venga, pues eso. En la Sala Jugular. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante porque queda mucho. A lo mejor nos hemos muerto. Joder, no digas eso, Leticia, coño. Pero discutir antes. A lo mejor hemos discutido. Pero discutir antes. Pues para ir calentando, presentación de la formación nueva y ir calentando motores. No, y ya quieras que no, es coger un poquito de feedback sobre los temas nuevos, plantarlos en directo y ver cómo reacciona la gente. Exacto. Es que ahora estamos con muchísimo esfuerzo en los temas nuevos. Os voy a hacer una pregunta que la tenía aquí reservada para, digo esto, cuando tenga yo una banda de punk, de rock punk aquí, hacérsela. ¿Por qué no hay bandas de rock punk, por lo menos españolas, en los grandes festivales? ¿Cómo estáis viendo este tema? Hombre, joder, porque los grandes festivales lo que quieren es pasta y... Sí, y las que hay joder, siempre son las mismas. Y lo que tiene que hacer es ir, pues eso, Vetusta y toda esta gente que es lo que sacan dinero. Los grandes festivales... Pues los grandes festivales yo creo que van a la pena bastante. Los grandes festivales... Y van a los grupos que están en las listas... Fondos, y, no, hombre, y están... Y, a ver, ¿a quién llevan? A grupos que triunfan en las listas y cosas así. Grupos de punk rock, no sé, si quieres denominar... A Biznaga punk rock, bueno, eso sí están metiéndose ahí. Hombre, Biznaga ahora está en todos los festivales. Por eso digo que si y lo quieres denominar punk rock a Biznaga, bueno, yo soy un gran amigo de ellos, soy mi amigo de Milky, pero bueno, voy a dejarlo ahí, soy amigo de ellos. Hombre, no, el último disco es verdad que suena mucho a pop, pero es maravilloso. Bien, yo el último ya, concretamente, ya ni lo he escuchado. Pero me parece maravilloso que estén ahí ellos, ¿eh? Si quieres vivir porque esto, yo los conozco desde que empezaron, esto, ya tengo que ser mi amigo de Miki, y si alguien se lo merece, son ellos. O sea, yo me alegro de que esté Biznaga ahí. Pues o sea, no quiero que me malinterprete nadie. Yo me alegro bastante de que esté Biznaga y otros que a lo mejor no se han trabajado como ellos, porque yo los conozco de siempre, y ya digo que es un grupo que se lo ha trabajado. También a lo mejor estuvieron en el sitio adecuado, en el momento adecuado, también puede ser, pero bueno, que tú puedes tener un golpe de suerte, pero luego hay que mantener esa suerte. Sí, por supuesto. Y un golpe de suerte lo puede tener cualquiera, pero luego mantener esa suerte es lo que no hace cualquiera. Bueno, es que y nosotros, ellos sí que han sabido hacerlo, por nosotros ejemplo. Nosotros no queremos alcanzar el éxito. Bueno, eso ya veremos, no sé. Habla por ti. Yo no quiero porque yo no tengo una edad para cogerme una furgoneta y irme por ahí, o sea, no. No tienes que conducir tú, ¿eh? Leti. Mira, sí, si alcanzamos el éxito no vamos a ir en furgoneta. Hombre, claro. Y alcanzar el éxito es ir en avión. Bueno, en avión, vas a ir a Ávila en avión. Claro. Es que el punk rock a mí me preocupa mucho porque voy mogollón a conciertos en directo. Y, joder, es muy preocupante que siempre vaya gente muy mayor. Pero claro, esa gente mayor, pues ya no tiene ganas de salir, ya se morirán, o sea. Y yo creo que tendríamos que hacer algo para llegar a la gente joven y no he encontrado la fórmula. Bueno, yo creo también que las cosas se han ido cambiando. Hay grupos jóvenes que están más o menos moviéndose bastante. Hay unos. Aquí joder, en Madrid, por ejemplo, Análisis. Análisis. Pero eso ya no son tan. La URSS ya no son tan jóvenes. Hombre, la más jóvenes ya más de 30. Más jóvenes que yo sí, pero porque ser más joven que yo es lo fácil ya. ¿Y finales? O sea, eso es lo fácil. Cualquiera es más joven que yo. ¿Y finales? Finales, pues sí, hombre, más jóvenes que yo también son. Pero no, no son, pero tampoco había, son ya veinteañeros. Había 2.000 personas. Por ejemplo, Análisis, que es un grupo aquí en Madrid, sí son veinteañeros. Leches, y bueno, pues están teniendo su público, están ahí. Y bueno, también, por cierto, volviendo a la pregunta que tú has dicho, yo creo que los festivales se basan en las listas. En las listas estas que hay y llevan a los que están arriba de las listas. Porque claro, eso van a llevar gente y los festivales lo que quieren es llevar gente. Yo creo que los festivales, ciertos festivales arriesgan un poco, yo creo. Bueno, pero de todas formas aquí en Madrid, y seguramente en grandes ciudades, hay un circuito de salas para bandas de este estilo, ¿no? De punk rock, de música underground. ¿Cómo está ahora mismo este panorama de este circuito? Bueno, Madrid está petado, es complicado conseguir una cancha en Madrid para tocar. Oye, nosotros tocamos el 17 de abril en La Juglar, porque no había fecha antes. O sea, las salas, o sea, tipo... lo tiene todo. Las ocupado. Salas tipo Juglar, Burly, cosas así, Anjau, te dan fecha para 6-7 meses. Eso quiere decir que tampoco está tan mal, yo creo. Igual, no encabezamos las listas que suenan en las redes y cosas de estas, y en plataformas, que son, yo creo, que las que copan los festivales, pero hay un movimiento subterráneo que sigue funcionando y los garitos funcionan, yo creo. ¿Habéis visto alguna banda así nueva, aparte de Análisis que decías, que os haya sorprendido ahora mismo? Pues no sabría qué decirte, porque se me ocurren algunos, pero me parece mal no decirte otros. A ver, yo también, los que sigo también, sinceramente sigo a muchos que son, bueno, pues amistades mías y tal. Son grupos relativamente jóvenes, pero tampoco empezaron ayer. Pues gente tipo Barona, gente tipo Chernobyl. Chernobyl están tocando bastante, pero no anda mucha gente. A mí Chernobyl me tiene emocionada, porque vamos, es el único grupo de punk que ha innovado en hacer un punk distinto. No, tienen su estilo, eso. Y tienen un estilazo y tienen algo diferente. Estoy de acuerdo. A mí Chernobyl me emocionan mucho, la verdad. Yo así joven lo he dicho, por ejemplo, Análisis... Es que no son jóvenes. Análisis está bastante bien. Son jóvenes y tienen energía. Y bueno, más o menos tocan en el Burly, cosas así, lo petan. Que es el Burly, no es el Wicked Center. Y hasta que veamos la presentación oficial de la banda, en Juglar, será Juglar, ¿dónde se va a poder hacer la gente con el disco? O hasta entonces pues mira, nada. Ahora mismo lo está vendiendo Delia Records, que podéis ir a la calle Delicias 25 a correr cuando queráis. Lo está vendiendo Sweet Groove, los de Cáceres. Vale, ¿los de Cáceres? Sí, pero joder, lo puedes hacer, joder, lo puedes pedir por la web. Bien, bien, bien, bien. Y luego, oye, que me escriban a mí, a Leti, los utensilios en Instagram y quedo con ellos y se lo doy sin ningún problema. Porque, oye, después de esto no me van a llamar 200 para quedar a poner el disco. Pero si me llaman 10, yo quedo con ellos y les doy el disco. Oye, pues chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias por atendernos. Y quería despedir la entrevista con el tema Fuego. Ya me has comentado antes que era de Charlie, pero me gustaría que me hablas un poquito más de este tema. Oh, pues de este tema lo único que puedo decir es que es el único tema que no he escrito yo. Me lo regaló Charlie, que es una persona a la que quiero mucho, y me hizo un pedazo regalo, me regaló el poema, y es verdad que llegué con la banda e hicimos este pedazo tema que es un lujo. Yo cuando ya estaba hecho, es de los, digamos, antiguos, de los que no colaboré a la hora de hacerlo, pero me mola mogollón tocarlo porque a mí me da un aire y me recuerda mucho a los Saints, el grupo de King Salmon, los australianos. Me recuerda mogollón ese rollo, que me gusta bastante y tampoco es un rollo así muy explotado, ¿no? Que le guste a las masas. No sé, me gusta, me suena a Saints. Yo creo que es el... Y me gusta mucho y me lo disfruto bastante tocando. Yo creo que es el tema más de nivel que hemos hecho. Bueno, es diferente. Es una, o sea, es de una mujer empoderada, pero con estilo y clase. Es maravilloso. Así que, por favor, disfrutadlo, porque es una maravilla. Pues vamos con él. Muchísimas gracias, chicos, por atenderme. Y un abrazo muy fuerte. Nos vamos con Fuego. Muchas gracias, Roberto. Venga, muchas gracias, Roberto. Continuamos con el canadiense Rick Chambers y uno de sus últimos sencillos titulado Cherry Cherry. Seguimos con los madrileños H y su último sencillo, No te puedo olvidar. Y si me encuentro alegando que no hay argumento, que el camino me lleva a un desierto y que vale la pena aguantar. Sé que sonrío y en el fondo sé que no lo siento, porque no hay alborozo en el viento que me saque de esta tempestad. Y lo sigo recordando como cuando estabas tú, aunque sé que a mí se le apagó la luz. No quiero aguantar mi cruz. Hace tiempo que no creo, solo busco tesoro. Me contestas que ya no hay decoro y que nunca me vas a dejar. Cuando me activo, los resortes me hacen fugitivo. De tu carta me pides recibo y sabes que no puedo pagar. Y lo sigo recordando, como cuando estabas tú. Aunque sé que a mi memoria ya se le apagó la luz, no quiero aguantar mi cruz. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero, encogido y sin lugar. Ya no siento mi sombrero y todo me importa un bledo, si no te puedo olvidar. Hace mucho que no bebo, solo busco a ti, te espero siempre en el mismo lugar. Se ha volado mi sombrero y todo me importa un huevo, porque no quiero olvidar. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero, encogido y sin lugar. Ya no siento mi sombrero y todo. Volamos hasta Inglaterra para escuchar Time Machine, álbum de 2024 de Cats in Space y su segundo corte, My Father's Eyes. vámonos de concierto. En la sala Revi Live, en Los Cabillas, número 4, en Vicálvaro, el jueves, Jack Panzer, el viernes, Fabio Lionel, Down of Victory, y el sábado, Festival, Toxic Cure, Rex Sark, Blazing Stone, Bronze y Will Hart. En la sala Rugby, Avenida Brasil, número 3, el miércoles, la Jam Session, el jueves, concierto solidario por la ONG Entre Culturas, con No Name, Madame Christie y Boira. El viernes, Los Modelos, y el sábado, Karaoke Canalla, y el domingo, Zeppelin Days y Hermanos Almax. En Fan House, Palafox número 8, el miércoles estarán desde Estados Unidos The Nighttime, el jueves Daryl Hawking with the Disband más Moody Boots, el viernes Los Sexy más Los Ácidos, el sábado Red Reincarn y el domingo por la mañana Ruidos de Moto y Mars. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará Mamá Ladilla más Santi Cañete y el sábado Los Del Tonos con Del Tornado. En la sala de Godfather, calle Payaso Fofó número 24, el viernes estará Chulería Joder más The Clayton, el sábado Stan Brook más Eva Nora y el domingo por la mañana Surco más Alfredo García. En la sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Quinto Tanto, más un artista invitado, y el sábado, Torres Bellas. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estarán Feel the Noise y el sábado, Algazara, con su tributo a Reincidentes. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número, en Coslada, el jueves estará Blood Desire, más Jan Jupanqui, el viernes Cristopella Rock Band más Urbe y el sábado otro festival, Six, Unexpectances, Senitun Shelter y Prepaid. En Derry Iris Tower en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán Hasta Luego y el sábado nuestros queridísimos amigos de Juke Rocks. Y continuamos con Lodo y su sencillo de 2024, Perdiendo la Fe. We'll be right back. Nos movemos hasta Alemania para escuchar Platform 7, primer álbum de estudio de A Sudden Collision, que introduce este Dreaming Home. Vamos con el segundo adelanto de lo que será el tercer larga duración de los madrileños Dixon, titulado Ahora que te has marchado. Ahora que me has dejado, Seguimos disfrutando de Dirce and Divine, último trabajo de la sueca Thunder Mother y esta vez con el temazo Bright Eyes. Sweet for you, and you are gonna taste the heat. I see your doctor's eye. Don't try to hide the fire. I know exactly what you need. Yeah, this will knock you off your feet. Regresamos a España y nos quedamos en Baracaldo para escuchar en el mismo sitio. Último trabajo de Porco Bravo y del que extraemos este Si nos dejan. Tenemos que caer al suelo. habéis robado todo y ahora brillan. De venganza nuestros ojos y es por esto que os habéis ganado esta canción. Si no nos dejan cantar, bailaremos. Si no nos dejan dormir, soñaremos. Si no nos dejan en paz, lucharemos. Si no nos dejan pensar, gritaremos. Si no nos dejan llegar, volveremos. Si no nos dejan vivir, sobreviviremos. Desde Francia nos llega Gloria Nothing, último disco de Overdrive, que incluye en su sexto corte este Guitar Playboy. I need my

Y vamos ya con la entrevista a The Bajo Band. The Bajo Band, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos hablando de una banda de Murcia, de Lorca, más concretamente. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Quién me habla de ello? Bueno, pues esto surge hace ya 10 y tantos años, cual pues una banda de amigos que trabajaban en un bar, pues deciden hacer un poquito de música, haciendo versiones y todo eso, hasta que llega el momento de tanto hacer versiones, pues uno se aventura en hacer su propia música, y bueno, y por aquí andamos, haciendo nuestro cuarto disco. ¿Y cómo definiríais el estilo de la banda? ¿Cuáles son o cuáles han sido vuestras principales influencias para componer a la hora de decir, bueno, pues yo voy a tirar porque a mí me tira más el blues, a mí me tira más el rock, en fin? Yo creo que a nosotros cuatro nos tira más el rock, indistintivamente, o sea que esto yo creo que lo tenemos en la sangre los cuatro. Es verdad que somos los cuatro bastante diferentes respecto a gustos musicales, entonces tenemos influencia yo creo que de muchos estilos, pero sobre todo de rock. Los guitarristas somos un poco más heavy. Eso, quiero ir a los guitarristas, a ver. Los guitarristas somos más heavy, Juan. Más de Satriani, ¿no? Los Maiden también. Pero es el punto que le da, eso le da un puntillo a la banda ahí de mezcolanza. Ahí le damos un poquito de caña al tema, ¿eh? Claro. Bueno, antes de meternos en harina con el nuevo disco, el disco se llama Entero además, ¿cómo veis en estos años que ha evolucionado la banda? Creo que he sido de los últimos en llegar, veo una banda más madura, veo una banda más sólida ahora, después de tantos años de trabajo, pues creo que están las cosas más claras y suena muy bien la banda, creo. Ahora mismo es una banda que tenemos, aparte de la música, que a mí me encanta, pero creo que en directo tenemos un directo muy potente. ¿Habéis procurado manteneros muy fieles a ese estilo del rock que estábamos hablando o sois de investigar nuevos sonidos según vais avanzando los discos? Bueno, tenemos sobre todo la base de ese rock. Sí que hay alguna balada, pero al final la influencia y el toque y el gusto que tenemos nosotros es de rock and roll. ¿Con quién habéis grabado este disco? Bueno, este disco lo hemos grabado en los estudios R4 en Navarra, con el señor David Díaz, Colibrí, guitarra de Marea. Han colaborado también Pedro Rasky, el componente de La Fuga, ha colaborado Cuchi Romero, cantante de Marea, también ha colaborado el propio David Díaz, el Colibrí, y bueno, también ha colaborado en los teclados de una de las canciones nuestro amigo José Luis Lizarán. Y nada, un auténtico placer poder codearnos con los más grandes y que nos acompañen a grabar este disco. Bueno, ¿y qué tal ha transcurrido esa grabación? Estuvimos 12 días en un albergue en la parada de Zuriaín, que nos trataron como a reyes por ahí, la verdad. Y bueno, 12 días que es verdad que fue una experiencia salvaje, porque estábamos grabando, como te he dicho, en los estudios de R4, pues nada, y de repente aparecía componentes de Ciclonautas, componentes de Bocanada, ensayos de Malaputa, o sea, una experiencia pues alucinante. Es verdad que después de 18 años tocando y dándole patada a todos los escenarios de aquí, de la región de Murcia y un poco más lejos, es un gusto poder llegar a eso, a lo que te he comentado, a poder hablar y a poder comentar y a poder recibir lecciones de música de David Díaz o de la gente que trabaja con ellos. ¿Y cómo llegó esta oportunidad de poder ir a grabar allí? Pues esto surgió, bueno, la banda fue telonera de Marea en 2019, ahí ya se conocieron, y más adelante pues a través de nuestro manager, de Fernando Romera, él fue el que inició los contactos, y luego ya en un concierto que vino Marea, que estuvimos en el Backstage y estuvimos con ellos, pues ahí hablando con David, pues se lo propusimos y ahí para adelante. ¿Tenéis ya por fin, habéis cogido un estilo de grabar? Porque cuando uno cambia, ¿no? Uno ya tiene cuatro discos, empieza grabando de una manera, puede ser fiel a ella y demás, se mantiene, es decir, voy a grabar por pista, voy a grabar tal, voy a grabar en directo, voy a hacer esto. Pero cuando ya pasa por así decirlo, un estudio así un poquito más grande, ¿no? Y se junta con una serie de profesionales, como es en el vuestro caso, ¿os cambia la forma de pensar a la hora de grabar? Hombre, yo creo que sobre todo, más que la forma de grabar, la forma de trabajar que tienen ellos, pues se nota mucho que tienen el oficio de un profesional de esto. Y sin desmerecer, por supuesto, a los anteriores discos, porque hay que decir que lo hemos grabado en un estudio de aquí de Lorca también, que es un estudio profesional y con un altísimo nivel, con el señor Manolo Torregrosa. Pero allí, pues bueno, allí sobre todo también lo que es el equipo que tienen allí, la forma de trabajar que tienen, que se les nota que enseguida nos tienen calados, saben cómo llevarnos a cada uno a sacar lo mejor que tenemos. Y fue un gustazo. Yo, además, a mí personalmente, que me encanta el mundo de la grabación, pues yo lo flipé ahí, la verdad. Y sí, se nota. Pero bueno, básicamente el proceso no difiere mucho, ¿eh? Muy parecido a una grabación por pista, y cada instrumentista va metiendo lo suyo y siempre pues intentando hacerlo lo mejor posible. Vamos a hablar un poquito ya del disco. Me gustaría que me hablarais un poquito de la canción que da nombre al disco entero. Esto fue una... Bueno, no sé si lo sabes, pero nosotros sufrimos la pérdida de José Alberto, que era el vocalista y el corazón, el frontman, y todo lo que se puede decir de un líder de una banda. Entonces sufrimos su pérdida hace, creo que hace ya 4 años, si no me equivoco, 5 años. 4 o 5 años. Y bueno, un poeta que hay, un escritor que hay en vecino nuestro de Lorca, nos escribió una canción. Llevaba tiempo diciendo que no iba a escribir una canción y bueno, la escribió. Y el resultado es Entero, que Entero es una palabra que él decía mucho como para reafirmarse en algo, Entero. Y ahí se ha quedado la canción. Pues vamos con ese tema, lo vamos a dedicar también a José Alberto Lario y vamos con él. Esto es Entero. Mi alma primero, quien me conoce sabe que soy sincero, quien me conoce, no vengas con trampas ni con ojos de acero. Con mirada clara y rímel ligero, no busques la guerra en sabanas de cuero. Sé tú la fiera, yo la jaula en el cielo. ¿Quién me conoce? ¿Quién me conoce? Viva la vida, muera la muerte. Rock and roll. Llama y el humo en tu cuerpo. ¿Quién me conoce? ahí estaba el tema. Me gustaría que me hablares cómo ha transcurrido la gira. Pues la gira, la verdad, no sé cuántos conciertos han sido este verano, pero han sido 9 o 10 conciertos. Y hablábamos el otro día en el ensayo que es verdad que todos los conciertos nos han aportado mucho, porque han sido conciertos que a lo mejor hay veces que vas a un sitio a tocar y no esperas repercusión o no esperas que la gente te siga tanto. Claro, fuera de Lorca tampoco tenemos demasiada repercusión, pero luego han salido prácticamente el 100% de los conciertos, han salido redondos, ha sido un chute ahí de energía y de rock, y vamos, yo creo que es para estar bastante orgulloso de lo que hemos hecho. ¿Cómo estás viendo el panorama a nivel de conciertos y festivales? Pues yo lo veo, Robert, lo veo regular, si anda mal, porque lo que sí veo es que lo que abunda ahora mismo es Sota Caballo Rey de las versiones, lo que siempre ha sido la orquesta, pero hay poco espacio para la música original. Yo de lo que me siento orgulloso, por lo menos yo, es de que vamos a sitios que no nos conocen y la gente se mueve, la gente responde y luego pues nos felicita y le gusta la música, y creo que eso, estamos quedando ya pocos que lo hacemos, estamos quedando pocas bandas de música original. Y me parece un poco triste porque además de aquí a 20 años a ver qué versiones van a hacer. No puedo vivir sin ti, la chica de ayer no puede faltar dentro de 20 años. Sí, sí, eso es una verdad. Si nos hemos muerto ya todos los que nos acordamos, nos vamos a haber muerto. ¿Tenéis conciertos a la vista o tenéis otros planes? Tenemos el próximo sábado, tocamos aquí en Lorca, y luego vamos, creo que vamos a una feria del puerto, un pueblo de aquí cerca, luego vamos a Águila, otro pueblo también más o menos cercano, y así a la vista creo que, no sé si ya, aparte de lo que surja, que siempre va a surgir. En noviembre vamos a Murcia, en noviembre vamos a la sala Revolver de Murcia, el 14 de noviembre. Tocabais con alguien, ¿no? Tocamos con Raskin en Valencia, no sé si... El próximo es en marzo. En marzo. Bueno, habéis hecho varios videoclips, grabaste de Últimas Tramposas, me parece que fue el último. ¿Cómo transcurrió esa grabación? Por el vídeo es curioso. ¿Curioso por qué? Hombre, porque tiene su aquel, ¿no? De cómo transcurre un poco la grabación, la actuación. Bueno, sí, esto fue un compromiso también de un amigo mío que le sacamos. Así, pues bueno, eso de que uno pregunta y hay veces porque recibe la aceptación de grandes personas como Jesús Martínez Nota, que es un gran director de cine de aquí lorquino, que está con varios premios, con muchísimos premios por los cortos que estaba produciendo, o sea que es un tío que conocido del barrio de La Viña también, total que bueno, pues se lo contestamos y al final accedió a hacer el vídeo ese, pero claro, con la historia de que yo quería que saliera Lorca, lo que es mi ciudad y sobre todo mi barrio. Y claro, para que saliera Lorca tendríamos que subir a lo más alto, que era la Torre del Castillo, la Torre Alfonsina. Te recuerdo que eso no tiene ascensor y había que subir todos los materiales para arriba. Sin darme muchas vueltas, te puedo asegurar que me tiré 5 días sin poder andar del trajín de subir batería y bajar batería del castillo. Al final sí, yo creo que salieron muy buenas las imágenes y un buen resultado con ese vídeo, gracias a ese gran director, como te he comentado, que es Jesús Martínez Nota, vecino del barrio de La Viña y de Lorca. También tuvimos la suerte de que vino Pedro Raskin de Pamplona a grabarlo con nosotros. Y toda la que no lo he dicho porque es casi de la familia. Porque es casi de la familia, por eso no lo he dicho. Bueno, 48 horas intensas, muy intensas. Bueno, y también agradecerle a, como dice Juan, a los valientes que se vinieron a ayudarnos a subir cacharros. Sí. Esa mañana no sabían lo que les esperaba. Porque sin ellos no lo hacemos. Ya te digo que grabamos el vídeo en la base del castillo. Lo mismo no. Porque recuerdo que tuvimos bolo la noche de antes y fue llegar ahí a pie del castillo con la furgoneta cargada y había que subirlo todo arriba, encima de la torre. Y unos escalones de un metro de alto. Ayer donde se ven los amigos de verdad, Sí, vaya. Sí, totalmente. Sí, señor. Un saludo para ellos porque son los mejores. Son los mejores. ¿Tenéis en mente hacer alguno más? Pues estamos ahí barajando la posibilidad. Sí. Que no haya que hacer tanto esfuerzo físico. No, desde luego, esto vaya a ser producción de un solo tío que se meta en el ordenador y que haga algo. Ya cualquier vídeo que grabéis va a ser más fácil. En un vídeo lyric. Es lo más sencillo, un vídeo lyric. se pone el mar y ya la que corra la música. De todas formas, ¿os sentís cómodos a la hora de hacer videoclips o vais un poquito obligados por dar la imagen o alimentar el mundo audiovisual que ahora mismo, pues quieras que no, está un poquito obligado a dar las bandas? También es un modo de darte a conocer, de al final la promoción es la promoción, y si no tiene el poder ese visual que hay ahora mismo con las plataformas y redes sociales, hay que aprovecharlo para que la gente te escuche. Entonces hay que hacer algo, y si encima de todo podemos hacerlo de calidad, pues mejor todavía. Y luego que también nos lo pasamos bien haciéndolo, lo disfrutamos, echamos una risa y está bien. Hombre, yo creo que se trata de eso, ¿no? Dentro de cualquier historia, si aprovechas y lo haces, luego no recordar ese vídeo por lo mal que lo pasé haciéndolo, ¿no? O lo mal que lo pasé subiendo, lo que sea, ¿no? Sino recordarlo como una anécdota. No lo ha pasado, claro. Realmente no lo ha pasado tampoco mal en ningún videoclip que hemos grabado, ni... Al final es anécdota. Siempre... Está visto que Meca fue el que menos llevó trastos para arriba, ¿eh? Además, se subieron la batería, los instrumentos, los amplificadores, y también subieron cerveza, ¿sabes? Que no fue solo... Digamos, que tan alto no estaba. Si subieron cerveza, tan alto no estaba. Hombre, es que estas cosas sin víveres... No, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, después de más de 10 años que lleváis juntos, antes me lo decía Juan, menos si me dijo 11 años o 12, ¿ha cambiado la temática a la hora de poner o escribir canciones? Yo creo que no, yo creo que al final, si es que al final el rock and roll habla de amor, de desamor, habla de la vida, habla de día a día, la temática yo creo que es la misma. Es protesta, es el día a día, es nuestro día a día, lo que vemos en la televisión, lo que nos pasa, lo que, no sé. Con un telediario tienes para hacer un álbum quíntuple, ¿eh? Con un telediario puedes hacer un álbum que la gente se cuelgue las farolas. Ahora mismo. Maldita vuelta. Maldita vuelta. Vamos. Bueno, vamos a poner otro tema. Hablarme un poquito de Abre los ojos. Bueno, Abre los ojos, sí. Es una canción que habla de... Bueno, de que la vida al final son dos minutos. Hay uno que ya se ha pasado y ahora hay que ver qué vamos a hacer con el que nos queda. Y nada, pues básicamente es eso, que son dos días, que estamos aquí dos días, vamos a ser prácticamente todos irrelevantes, y el tiempo que estés disfrutando es el tiempo que te va a llevar cuando te mueras. Todo lo demás es basura. ¿Estás convencido que cuando te mueras te llevas algo? Pues no lo sé, si cuando te mueras te lleva algo, sí que deja algo de recuerdo, sí que deja algo de tal, pero que... Sí, una cosa es lo que se deja y otra es lo que te llevas, ojo. Es que ¿cuánto dura esto? Para poder explicarte eso, si estamos convencidos si nos llevamos algo, claro. Muy bien, pues vamos con el tema. Abre los ojos. Tengo miedo y tiro por en medio del camino que ando. Recojo lo que siembro y cuando el tiempo pasa, yo paro el minutero. Y ahora que está en mi casa, pasa el tiempo solamente si me mira, yo le dejo. Esto no tiene secretos, tan solo vive el momento. Siente en la nuca el aliento de este sazón tan violento. Y a veces no me encuentro en mi mejor momento. Si no lo digo, miento. Tengo un saco lleno de alegría, lleno de agujeros. Pero mientras la gente me mira irreverente, yo le sonrío y comento: anda, ven conmigo y te explico cómo funciona esto. La vida son cuatro días, tú mueres en el primero. Yo disfruto de mil vidas y doy la vuelta al tablero. mientras mira para arriba. Y ahora es un año más viejo, y ahora es un año más viejo. Ahí está Barber los ojos. Y vamos a decir a la gente dónde se puede hacer con vuestros trabajos, no con este último, sino ya con todos, claro. Bueno, con nuestros trabajos, con los discos, sobre todo discos, camisetas y todo el mesa que tenemos, se puede comprar en los directos que hacemos, en los conciertos, ponemos nuestro mercha y ahí lo vamos sacando. Y también a través de Facebook nos pueden escribir a la página por privado y mandamos el disco donde haga falta. Estupendo. Vamos a recordar que has dicho que se puede adquirir todos los conciertos. Vamos a recordar los próximos conciertos que tenéis. Hablamos el siguiente este sábado. Sí, y luego el 3 de octubre en Águilas, el Pasarela, el Café Pasarela, y estamos esperando alguno más, alguna confirmación más para octubre. Después el 14 de noviembre es la Revolver de Murcia y ya quedaría el concierto en Valencia, en la Sala Rock City, creo que es, con Pedro Raskin, teloneando a Pedro Raskin, en su gira Carbón de Encina, que la está empezando ahora. Estupendo. Pues bueno, Deba Juan, vamos a ver un poquito ¿qué guardan vuestros aparatos de música? Decidme, ¿qué música escucháis a día de hoy? ¿Qué artista os ha llamado la atención? Venga, decidme vosotros. Yo, por ejemplo, bueno, soy un clásico. Pues soy de Supertramp, de Pink Floyd, de todas esas mierdas. Supertramp no soy de la polla. Soñar, bueno, pero ya pues, clásico, es clásico. Bueno, pero sí lo que me ha llamado la atención ha sido un grupo que me ha llamado mucho la atención, quizás también porque también por ser o parecer ser clásico. Me parece que eres Debbie Motoreta, Burrito Cachimba. Me encanta, porque también me recuerda, como tú bien sabrás, a los Triana, que también yo he sido muy, muy trianero. Entonces, esa es la sorpresa que me he llevado últimamente musicalmente, sobre todo por el estilo y cómo lo hace. Sí. Yo hace poco he descubierto un chaval que está cantando genial, que antes, no sé si jugaba, Sergio Ramos. No sé si había escuchado el último a Sergio Ramos. O sea, los pelos de punta. Chaval ese, pero con todo de verdad. O sea, de verdad, no dejes de oírlo, ¿eh? Le daremos una escucha. Ya, bueno, ya además, yo, es verdad, yo trabajo en un bar, tengo un bar aquí en Lorca. Y bueno, yo, si te soy sincero, no sé, porque escucho mucha música nueva, pero estoy trabajando y tampoco me puedo fijar en los nombres y en los. Y lo que sí que digo es que sí que hay mucha música nueva. Lo que pasa es que no tiene repercusión, pero sí que hay un montón de grupos nuevos que te pones a escuchar y no sabes, o sea, pues eso, que no sabes cómo no tienen la repercusión. Al final siempre es Extremoduro, Fittipaldi, que está genial, o sea, que es estupendo, Marea, tal, pero que sí que hay música, sí que hay rock urbano, un montón de grupos nuevos, pero no tienen la repercusión que tendrían que tener. Yo he descubierto últimamente a los King Sabo, una banda que me flipa, me encanta el sonido que tienen y bueno, el rollo que llevan me encanta. Y mucho lo que dice José, rock urbano, yo siempre he sido más anglosajón, pero desde que estoy en Debajo Van me han corrompido a escuchar eso, más rock nacional. Y ahora pues también últimamente escucho mucho a Ciclanautas, que a mí me encanta, que no los tenía ni muy controlados y de luego pues qué brutal es. Estuvimos con él, estuvimos tocando hace poco en Pamplona y estuvimos con el cantante de Ciclonautas por ahí, con la batería también. Un saludo por si estás escuchando. Sí, de hecho vienen aquí a Murcia y yo por lo menos podía ir a verlo. Sí, yo también. ¿En qué fecha van? Habrá que asomarse. Pues al final es un satélite bueno también. Bueno, Cristóbal, que no dices nada, joder. Pues yo, ese es un show. Con respecto a grupos musicales, soy muy fiel a los míos y el grupo que siempre me ha gustado, y de hecho soy un admirador total, es un grupo italiano que se llama DGM, que seguro que le suena, y sobre todo el guitarrista, que para mí es mi Dios ahora mismo. Pero hablamos de música muy virtuosa, ¿no? Sí, bueno, sí, es que yo siempre es que como él. He escuchado a Dream Theater y todo ese tipo de música, y por ese género me muevo yo. Todos los grupos tienen que tener virtuosos, y luego estamos el resto. Exactamente. Bueno, para terminar la entrevista, me gustaría que me hablaréis un poco del tema con el que quiero despedir el programa, que es La Viña del Rey. Bueno, pues el primer tema del disco, por recomendación de Colibrí, que dijo que era el que más se salía un poco del tono del resto del disco, la pusimos la primera canción y bueno, también habla un poco de pues, de la misma historia, la, que la vida pase, todo es igual, si es que al final es un tema que llevamos muy encima, nuestro. Y bueno, la el título es al barrio de la Viña. Sí, a nuestro barrio. También habla un poco de... Al barrio de Bajo. De un amigo que se fue, habla un poco de... Sí, de todo. Pues chicos, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vosotros y nada, nos despedimos con la Viña del Rey, eso sí. Al llegar al final del programa, os recuerdo que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana podéis escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Tened cuidado ahí fuera. Y nos vamos con The Bajo Band. Piernas cada amanecer, Edén, donde acariciarnos la piel.